Dios sabe cuánto te quise, pero hoy sé que te olvidé. Otro amor como el que yo te di una vez. Hoy canta alegre.